quejándose y metiéndose en todo. ¿Vale? Bien. Creer que no tengo dones, que no tengo capacidades, que no tengo virtudes, que Dios me hizo, pues que a mí no me dio. A mí no me dio nada. Pobrecito de mí. Vamos a ver a qué le echamos la culpa cuando en ocasiones no queremos triunfar. Algunos son pobres porque a pesar de que se trabaje tanto, el sistema económico, no del país, sino global, pues te tiene fregado, a pesar de que trabajas mucho. Pero muchos pobres somos por flojos. Hemos enterrado en un hoyo los dones que Él nos ha dado. Vamos, díganme, ¿cuáles son, a qué le echamos la culpa cuando nosotros no triunfamos? Échenle. Para suerte que tengo, para suerte que tengo. Pero vicios y de esos que ustedes se lo escuchan a la gente quejumbrosa, vaya. El gobierno, este chingo gobierno que nos tocó, que no hace nada por nosotros. Ya nos quitó el Progresa, ya nos quitó no sé qué. Echarle la culpa al gobierno, estar esperando. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Pues lo mismo. A ver, échele. Ya están cansados los de la mañana. ¿Cómo le dieron, eh? La situación económica está re difícil. Está re difícil. Vieras que está re difícil. Pero sí, la persona, son las 10, las 11 de la mañana y está literalmente echadote, ¿verdad? Mija, ya levántate. Para que te bañes y te dé tiempo de ir a ensayar el vals de tus 15. Ya levántate, mija. Son 11 de la mañana. ¿Qué más? ¿Qué más decimos de las personas cuando le echamos la culpa? No, pero ahorita estamos con lo negativo. Creo que estoy salado. Voy a ir a Catemaco, voy a ir con la bruja porque nada. No encuentro trabajo, está re difícil. Mala suerte, ya habían dicho. Échenle por acá atrás. No me apoyan. Es que yo sí quería, pero mis papás no me apoyan. Pues yo sí. Dios me está castigando, seguramente. Dios me está castigando. ¿Qué más? La mala vibra de los demás. Bueno, ya lo dijimos. ¿Qué más? Échenle por acá. El jefe del trabajo me tiene mala voluntad. A mí es el único que me tiene mala voluntad. Los demás vieras que bien que les da, pero a mí me tiene una mala voluntad. ¿Qué más? Échele. Vamos a ir aterrizando con algunas cosas. Con algunas cosas, sobre todo cuando dices, yo sí quisiera, ya metí mis papeles, ya los metí, pero no me han hablado. ¿Y ya fuiste a ver? Pues es que me dijeron que me esperara. ¿Y de qué? Eso no se hizo para mí. Eso no se hizo para mí. Mamá, yo quiero estudiar en el TEC. Mi hijo, no vamos a poder. No. Ahora, también hay que tener juicio de realidad. Esa es otra cosa. Hay cosas que aunque tú quisieras hacer, no se pueden. Por ejemplo, los americanistas, aunque quisieran ganar un campeonato, eso nunca va a ser posible. Ese es juicio de realidad. Pues eso se llama juicio de realidad, ¿eh? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero fíjense. Lo que me ofrecen no es lo que yo espero, no es lo que me alcance. ¿De qué pidió usted? ¿Qué papeles metió usted en la Kimberly? ¿De qué metió? De gerente. Me lleva al catre. Allá estás esperando. Echarle todas esas culpas. Bien. Cosas positivas. Algo que pasa en México. No pueden ver que triunfes. No puedes triunfar. Estás condenado a estar fregado. Y mientras estás fregado, te dicen, eso, ahí la llevas. Vientos, ahí vas. Triunfa. Omar, ¿cómo qué triunfos? Ahí va. Cuando tú triunfas, ¿qué dicen de ti? Échenle. ¿Eh? Es un lambiscón del jefe, de seguro. Segurito anda con el jefe. ¿Ya? Son cosas que ustedes oyen, no estoy inventando. ¿Qué más? Alguna cosa está haciendo chueca, que por eso va progresando. ¿Qué más? Tiene palancas, por eso es bueno. Ah, pues sí, con palancas hasta yo soy bueno. ¿Qué más? Segurito de una lana. Es un arrastrado. Ese es porque, de por sí ha sido ambicioso el desgraciado. De por sí ha sido ambicioso. De por sí ha sido ambicioso. ¿Qué más? Sí, todas esas cosas. Oye, ¿qué has hecho con la vida? Los talentos que Dios te ha dado, tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos, tus papás, con tu escuela, con la secundaria, con la prepa, ¿qué has hecho? Es una pregunta de Eloy, ¿eh? ¿Qué he hecho? Ver la vida de manera positiva. ¿Saben lo que tuvo aquel cuate que enterró su talento? Se llama una cosa, se llama miedo. Se llama miedo. No tú, ahora sí entra lo que usted dijo, no tener valor, no tener capacidad para tomar decisiones y adelante. No tener capacidad. Oye, mi amor, le dice la esposa al esposo, oye, mi amor, ¿por qué no nos separamos? Ya nos salimos de la casa de tus papás, ya tenemos viviendo aquí 45 años. ¿Ya? Oye, ¿por qué no pones un negocio? ¿Y si no se vende? Oye, ¿por qué no le pides este favor? ¿Y si me dice que no? ¿Ya? O sea, te hace falta moverte, decisión. Papá, muévete. Papás, mucha culpa, muchas cosas sobre las virtudes de sus hijos son ustedes, pero mucha culpa es de ustedes también en las cosas negativas. Muchas de ustedes. Levántate, mijito. Son las 6:30 a.m. Ándale, muévete. Pero es que no hay nada que hacer. Muévete, aunque sea. Te voy a revolver unos frijoles con arroz y ahorita me los vuelves a acomodar así en de a 100. Pero hazlo, órale. ¿Ah? Pero órale, papá, levántate. Me incomoda, impacientas. Me impacientas. ¿Ya? Hay gente que se la pasa toda la vida lamentándose de la situación. ¿Qué has hecho? Papá, ponte a vender pepitas, aunque sea. Échales un montón de sal, ¿ya? Para que a la gente le dé ganas de tomar agua, y al metro pones un puesto de aguas. Y más adelante un baño, porque si toman agua les va a hacer falta. Vaya, haz algo. Y un pleito que traemos también por ahí con alguien. Cuida el trabajo, cuídalo. Estamos a veces queriendo cobrar lo que no trabajamos. Y cuando tenemos un trabajo lo descuidamos. Nos pasamos echándole la culpa a todo. Es que está muy lejos el trabajo. Está re lejos. Bien. ¿Qué propósito tienes para esta semana? Échale. Cierra tus ojitos. ¿Cuáles son tus propósitos de esta semana? ¿Qué miedos tienes? ¿Cuáles son tus miedos que no te ha permitido crecer? ¿Cuáles son los miedos que no te han permitido crecer y tomar decisiones desde niño? Si tienes unos 6, 7 años y, ay, es que yo quisiera meterme a aprender inglés, pero quién sabe si pueda. No, pues ya te vas metiendo. ¿Cuáles son tus proyectos de vida? ¿Cuáles son los talentos que tienes? ¿Cómo los vas a aprovechar? ¿Qué talento crees tú que está enterrado? ¿Qué talento crees que está enterrado? Y ahí va una para ustedes y para mí. ¿Cuál es el complejito de tu vida? Les voy a decir el mío. 4 guitarras he tirado. Dije, voy a aprender a tocar guitarra. Y la primera, y dije, no, mejor ya la regalé. Segunda y ya. Tercera y ya. ¿Por qué? ¿Qué dones tienes enterrados? Sácalos. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios en el instante que se entone el ofertorio? ¿Listo? Bien. Pónganse de pie, por favor. Primer pregunta. ¿Vas a decir sí, creo? Cierra tus... Para esta pregunta necesito que cierres tus ojos. Y vas a contestar sí, creo. Si no crees, vas a decir no creo. ¿Crees en ti? ¿Crees en ti? Porque es otro problema, que no crees en ti. No tienes la autoestima bien a nivel y no crees en ti. ¿Crees en ti que eres una persona capaz de tomar decisiones y de que las cosas que han estado ahí las puedes hacer? Una. Voy a preguntar esto y dirás sí, sí creo. Pero dilo con fuerza. Una, dos, tres. ¿Crees en ti? Eso. Ahora ahí va la otra parte. Ya puedes abrir tus ojos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en tu iglesia, que es una? ¿Crees que tu iglesia es santa porque tú crees que vas a ser santo? ¿Yo santo? ¿Cuándo? Ándale, órale, vas a ser santo. ¿Crees en el perdón de los pecados? ¿Crees en la resurrección de los muertos? ¿Y crees en la vida eterna? Bueno, pues la fe es un regalo de Dios que hay que cultivar, que hay que acrecentar, para que un día por esta fe merezcamos estar en la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Eso, siéntense por favor. ¿Qué canto es, Omar? ¿Cómo va? Ah, entre tus manos. A ver, este canto dice: entre tus manos está mi vida, Señor. Entonces le vas a decir: Dios, yo te ofrezco mi vida. Mi vida está en tus manos. Gracias porque me has hecho un fregonazo de lo que sea. Gracias porque soy un ama de casa excelente. Vieras qué rico me quedan los frijoles, Señor. Nada más porque tú no comes eso, pero vieras qué rico te sabe. Vieras qué bien como estudiante, vieras que como médico, vieras que como lo que sea, vieras qué fregón soy. Y eso te traje a esta misa. Mi vida está entre tus manos. Cántenle bonito, como estuvieron cantando hace un rato. Cantamos.